quiero sentirme así. No pienses en salir de aquí. Me gusta cuando estás en mí. Regálame otro beso para descubrir el cielo. Quiero caminar por la ruta de tu ser y ser contigo.